vacuna, solo una, solo una. Yo quiero colocarte una vacuna, solo una, solo una. Las veces que te tenga enamorada, ilusionada, ilusionada. Las veces que te tenga enamorada, ilusionada, ilusionada. Yo quiero colocarte una vacuna, corazón, para el amor, para el amor. Yo quiero colocarte una vacuna, corazón, para el amor, para el amor. Corazón, para el amor, para el amor.